Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fraiventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. A las 13 horas, los principales titulares. Bomberos de Durazno trabajan en el rescate de 11 personas que quedaron aisladas cerca del paraje Los Molles. Las intensas lluvias en esa zona del país sorprendieron a un grupo de personas que acampaban. Debieron abandonar sus pertenencias y el vehículo en el que habían llegado al lugar. La localidad de Peralta, en Tacuarembó, registró el mayor nivel de precipitaciones a nivel nacional en las últimas horas. Según informó el UNIMED, en esa zona del país se registraron 192 milímetros, seguido por Cañada Grande en Río Negro con 190 y Carlos Reyes en Durazno con 181. En Montevideo, las intensas lluvias generaron la saturación de bocas de tormenta y una cantidad significativa de accidentes de tránsito. Las dificultades en la recolección de residuos tras el conflicto con ADEOM hicieron que se inundaran varios cruces de la ciudad. Rige una advertencia amarilla por persistencia de precipitaciones para todo el departamento de Rocha y parte de Maldonado, Lavalleja 33 y Cerro Largo. La información será actualizada 14:15. Desde el Asturismo salieron a defender los datos de la inflación de diciembre, que están siendo cuestionados por diversos sectores. COFE criticó en un comunicado, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo incluyera en el cálculo el plan UTE Premia. El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, dijo a Radio Monte Carlo que lo que cuestionan se viene haciendo hace años y eso, en un índice anual, no tiene efecto. El sindicato de la Dirección General Impositiva recurrirá al decreto que modificó el sistema de remuneración de los 1.350 trabajadores del organismo. Deportes. 5 partidos abrirán esta noche, 20:30, la fecha 17 de la Liga de Básquetbol. Sobresalen los encuentros Defensor Sporting, Urundavi Universitario y Aguada Olimpia. Jugarán también Goes Atenas, Vigua Verde Rojo y Hebraica Sayago. En el panorama internacional, el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a admitir hoy su desconocimiento en algunas áreas, entre las que están la económica y financiera, sobre las cuales reiteró que serán responsabilidad del ministro Paulo Guedes. El gobierno paraguayo decidió hoy expulsar del país al presunto miembro del grupo criminal brasileño Comando Vermelho y reclamado por la justicia de ese país, Fabio Souza. Tiempo templado, cielo cubierto, con lluvias, 21 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Máximas para hoy, 24 grados en área metropolitana, 28 en el norte del país. El pronóstico cubierto a nuboso, precipitaciones aisladas. Rige hasta la hora 14:15 un llamado de atención color amarillo por persistencia de lluvias. Afecta, entre otros, los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, en este caso en su totalidad, y zonas de 33. En el interior a esta hora, Melo cubierto con lluvias 24 grados. Mercedes cubierto 22. Artigas cubierto 23. En Punta del Este cubierto, lluvias 21 grados la temperatura. 4 rutas nacionales permanecen cortadas a esta hora como consecuencia de las crecidas de ríos y arroyos. Según el último informe emitido por la Policía Nacional de Tránsito, a raíz de las lluvias registradas, permanecen cortadas Ruta 21 a la altura del kilómetro 252-400 en el departamento de Durazno. La 95 a la altura del kilómetro 18-200 en Soriano. Ruta 30 a la altura del kilómetro 56 y 61 en Artigas. La ruta 6 a la altura del kilómetro 198 en Florida. La localidad de Peralta en Tacuarembó registró el mayor nivel de precipitaciones a nivel nacional en las últimas horas. Según informó el INDUMET, en esa zona del país se registraron 192 milímetros, seguido por Cañada Grande en Río Negro con 190 y Carlos Reyles en Durazno 181 milímetros. En Achar, departamento de Tacuarembó, las intensas lluvias, que totalizaron 172 milímetros, generaron inundaciones en algunas viviendas del pueblo, por lo que debió intervenir la Junta Local. A pesar de ello, no se debió evacuar a ninguna persona, aseguró a Radio Monte Carlo y Cori, el intendente de Tacuarembó, Ebert Arroza. Bueno, la situación ahora está un poco más estable, ¿no? Porque si bien esta madrugada siguió lloviendo en algunos lugares, cayeron algunos chaparrones, por ejemplo acá en la ciudad de Tacuarembó, en general la lluvia se disminuyó, o sea, la intensidad de las lluvias bajaron. En Peralta llovieron ciento y pico de milímetros, creo que cerca de 170 milímetros. En Achar se produjo toda una problemática ayer porque llovieron 107 milímetros en poco más de dos horas. Y entonces, claro, se producen las famosas enchorradas, ¿no? Es decir, el agua, no hay canal, no hay camino, no hay zona por donde el agua pueda discurrir, y entonces viene el alagamiento de zona, de inundación de calles, inundación de casas que se están en zonas altas de la ciudad, del pueblo, y que son alagadas. Las rutas nacionales, el caso de la ruta 43 en la altura del Arroyo Cardoso, y en la ruta 5 incluso, tuvo por algunos minutos las rutas cortadas. Y eso fue motivo fundamentalmente de que en pocos minutos, repito, llovieron más de 100 milímetros. Intendente, ¿el SECOE tuvo que intervenir en algún caso ante estas lluvias para asistir a alguna vivienda o evacuar a personas? No, por suerte no ha habido voladuras de techo, hubo el alagamiento nomás de algunas viviendas, pero en general los propios vecinos, apoyados por el personal de la Junta Local de Achar, fueron más o menos limpiando y sacando el agua y reacomodándose. Ebert Arroza, intendente de Tacuarembó. A todo esto, las 11 personas que se encontraban desde anoche aisladas en Molles de Quinteros, en Durazno, lograron ponerse a salvo por sus propios medios. Así lo informó hace minutos el responsable interino del Centro Coordinador de Emergencias de Durazno, José Pedro Rodríguez. El jerarca aclaró que los 11 individuos eran efectivos militares pertenecientes a la Brigada Aérea número 2 de Durazno. Estamos informando en estos momentos el subjefe de policía sobre la situación. Las personas, eran 11 personas, no hay ningún tipo de inconveniente con ellos, salieron ellos mismos por sus propios medios. Los vehículos sí, quedaron en el lugar, pero las personas están sin ningún tipo de problema y prefectura se hizo cargo de la situación. ¿Ellas fueron rescatadas de ese lugar? Sí, ellos mismos por sus propios medios, no hubo problema ningún. Molles de Quinto es un lugar que está ubicado en la 11 sección del departamento de Durazno. Sí, se dan estas situaciones porque las precipitaciones aíslan a las personas, pero en esta oportunidad no había ningún tipo de inconveniente. Las 11 personas eran militares de la Fuerza Aérea, ¿verdad?, de la Brigada Aérea número 2 de Durazno, y no hay que lamentar absolutamente ningún tipo de inconvenientes, ni tampoco físicos, ¿verdad?, como hipotermia ni nada por el estilo, están sin ningún tipo de problema salvo. A nivel departamental, Rodríguez informó que el Comité de Emergencias se encuentra sesionando a esta hora para analizar la situación. El río a esta hora en Durazno se encuentra a 5 metros con 81 centímetros, creciendo a razón de 6 centímetros por hora. Rodríguez aclaró que por el momento no hay evacuados en Durazno. Bueno, en estos momentos el río se encuentra está situado en una marca de 5 metros con 89 centímetros, creciendo, son de 6 centímetros en la hora. El comité de emergencia en estos momentos, ahora ha sido citado por el intendente Jorge Reina, está evaluando la situación, todavía no hay ningún tipo de inconveniente. El sistema de alerta temprana de inundaciones nos está indicando que todavía el escenario no es complicado. Sin embargo, la reunión del comité sirve para ya ir tratando de realizar algunas gestiones ante la posibilidad que en días futuros, cercanos a fin de semana, el escenario se pueda complicar y haya que evacuar personas. Hasta el momento no ha habido necesidad de evacuar. No, ni y por lo que se prevé tampoco va a haber en los próximos días, ¿verdad? Pero la experiencia siempre nos ha aconsejado de que tomemos las previsiones con tiempo, en principio para que la gente esté tranquila, que sepa que el comité está monitoreando toda la situación y está actuando en consecuencias, y que si el escenario que se prevé para el día siguiente pueda indicar que el nivel del río pueda alcanzar alguna marca donde haya que evacuar gente, ya tengamos todas las previsiones tomadas a esos efectos. Hablaba José Pedro Rodríguez del Centro Coordinador de Emergencias de Durazno. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared. Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Si querés ahorrar, en el Banco de Pablo, las tasas se duplican. Ahorra con un plazo fijo en unidades indexadas a través de eBrow y AppBrow. Y duplica el valor de la tasa. Tenés tiempo hasta el 31 de enero. El Banco de Pablo también es tu banco. Disfrútalo. Banco República, nuestro banco país. Condiciones en www.brow.com.uy. Perdón, llegué, pero estoy detenido. Te estoy esperando afuera del aeropuerto, Rafa. Bueno, esperá sentado porque me mandan para atrás. ¿Cómo que te mandan para atrás? ¿Deportado? Y sí, ¿a quién se le ocurre llegar a Europa con 10 bolsas de Primucao? Y bueno, llamar a embajada a ver si se pasa. Ah, qué lindo. Mirá cómo la tiras al lobo. ¿Podés pasarme con lo de aduana? A ver si me dejas sacar la bolsa. ¿Pedile por mí? No, ¿qué por vos? Por la bolsa. Hacé como Godín. Mimá a tu perro y dale Primucao para que crezca sano, fuerte y lindo. Primucao, el mejor amigo del perro. En Florida, de continuar lloviendo, podría agravarse la situación. Las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas generaron hasta el momento una situación de emergencia en caminos rurales y calles de la capital departamental. A pesar de ello, no hubo necesidad de realizar evacuaciones, informó a Radio Monte Carlo el responsable del Centro Coordinador de Emergencias Departamental, Cono Arrúa. De continuar lloviendo, dijo, la caminería se vería muy afectada. Advirtió Arrúa, además, que el río Santa Lucía por el momento está estable. Nosotros aquí desde el Comité de Emergencia hemos estado permanentemente en alerta. Si bien no hay evacuados, no hay desplazados, sí tenemos una emergencia de caminería rural y caminería en la ciudad, ¿no? ¿Mucho acumulado de agua en las últimas horas? Bueno, en total ha llovido unos 170 milímetros a la ciudad. ¿Esto ha generado dificultades en caminería rural, me decías? Sí, caminería rural, las calles de Florida no están bien, que se estaban haciendo, trabajando la gente. Y bueno, y nosotros estamos acá en alerta permanente, el comité, ¿no? ¿Y necesidad de intervenir en personas evacuadas? No, nosotros no tenemos evacuado, no tenemos desplazado. Así que en eso estamos tranquilos, el comité, que es lo que le corresponde, no tenemos absolutamente nada de eso. A esta hora, Arrúa, bueno, ¿cuál es la situación climática en el departamento? Bueno, según el informe de Inumers que tenemos nosotros, que está llegando permanentemente cada 2 horas, desde el Sistema Nacional de Emergencia y de Inumers, va a seguir la lluvia, y para la tarde más o menos un rato y vuelve a retomar mañana, a primera hora llueve otro poco y después sí, veremos qué pasa. ¿La continuidad de las precipitaciones puede generar o cambiar o modificar la situación en el departamento, el tema del caudal del río o la posibilidad de tener que evacuar personas? Y sí, se puede agravar la situación en cuanto a caminería y todo eso, y el río, bueno, está estable, está en 2 metros 10, así que bueno, eso nos da una tranquilidad porque nosotros ya tenemos que evacuar cuando el río sube a 5 o 5:10, ya tenemos que empezar a evacuar. Era Cono Arrúa, responsable del Centro Coordinador de Emergencias en Florida. Si querés ahorrar, en el Banco de Pablo, las tasas se duplican. Ahorra con un plazo fijo en unidades indexadas a través de eBrow y AppBrow. Y duplica el valor de la tasa. Tenés tiempo hasta el 31 de enero. El Banco de Pablo también es tu banco. Disfrútalo. Banco República, nuestro banco país. Condiciones en www.brow.com.uy. Hotel Europa, recepción y servicio de habitaciones las 24 horas. Desayuno buffet, cafetería, cocheras y conexión a internet en todo el hotel. Los esperamos en calle Colonia 1341 entre Yaguarón y Ejido. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Pinturas Ulbrica, tecnología alemana y más de 50 años innovando juntos. El movimiento Un Solo Uruguay organiza para el 23 de enero una concentración con similares características a la realizada hace un año en Santa Bernardina, Durazno. Precisamente para evitar el congestionamiento de las vías de tránsito hacia el punto de encuentro, se trabaja en aspectos clave para la logística, se organizará la llegada de los productores y autoconvocados desde el martes 22 con la organización de un camping y fogones. Además, en la línea de una mejor organización, USU convoca para el martes 8 desde las 9 de la mañana a una reunión que tendrá lugar en el local Santa Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno. Sobre esta movilización y concentración de Un Solo Uruguay aporta más información el ingeniero agrónomo Marcelo Noué. El primer impacto del año pasado fue, sin duda, que la cantidad de gente que se concentró en pleno enero en Durazno, totalmente autoconvocados. Pero creo que además durante el año lo que fue impactito fue que aquel diagnóstico y aquellas dudas que teníamos sobre cómo iba a ir la economía del Uruguay, un grupo de ciudadanos de a pie logró identificar perfectamente lo que iba a pasar. Realmente lo que empezó impactando con la gente, después terminó impactando con el mensaje. Y la idea es este 23 volver a repetir, sobre todo concentrados en el mensaje, sobre todo concentrados en las propuestas y en los planteos, que me parece que es lo que hace fuerte a los autoconvocados en general. Tener propuestas claras, tener ideas claras. Así que sí, la idea es volver a Santa Bernardina, volver a leer un documento que vamos a generar entre todos el día 8 en cuanto a la sustancia de su contenido, y volver a demostrarle a todo el sistema político que hay un Uruguay que trabaja, que tiene propuestas, que tiene planteos, que sobre todo que tiene necesidades. Era Marcelo Nogué, directivo de Un Solo Uruguay. Para Informativo Cori, Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Pinturas Ulbrica. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rike Rulemanes y su red de distribuidores en todo el país. Correas alemanas Continental, con la calidad y garantía de la Rike. Porque en la Rike todo rueda mejor. Tres. 13:19. El Ministerio de Trabajo prevé realizar más de 1 millar de fiscalizaciones en actividades turísticas este verano, principalmente en el este del país. Así lo confirmó Gerardo Rey, director de la Inspección General del Trabajo. Estimó que el operativo incluirá entre 1.300 y 1.500 actuaciones a nivel nacional, principalmente en actividades o empresas afrales. En el verano hay una actividad bastante habitual, ya hace muchos años que la venimos realizando, que consiste en concentrar la fiscalización en lo que tiene que ver con formalización del empleo, o sea, el registro de seguridad social, el pago del salario en fecha y el pago de la categoría correspondiente, para decir los temas más salientes de las fiscalizaciones, que se concentra en las zonas del país donde en el verano se desarrolla una actividad turística importante. Maldonado, Rocha, Colonia, esos son los departamentos que mayor cantidad de fiscalizaciones se realizan. Tiene básicamente dos objetivos bien definidos. El primero es proteger los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores que están realizando esa tarea, muchas veces afral, y que la fiscalización lo que hace es que se hagan las condiciones que la normativa los habilita. Ese es un primer y principal objetivo. Y un segundo objetivo, lograr que la fiscalización haga más justa la competencia entre los que cumplen con la normativa laboral, que son la inmensa mayoría, y fiscalizar a los que incumplen, para que nadie tenga una ventaja competitiva a partir de que no le paga a las trabajadoras y a los trabajadores lo estipulado por la ley. Grosso modo, son esos dos bloques de preocupaciones lo que se hace con la fiscalización que se dispone, como les decía, en la zona turística. Era Gerardo Rey, director de la Inspección General del Trabajo. El gobierno, la Intendencia de Maldonado y el municipio de Punta del Este analizan medidas ante denuncias de precios excesivos en supermercados del principal balneario del país. Se estudia la viabilidad de publicar listas comparativas para que el turista esté informado y pueda decidir dónde efectuar sus compras. El tema ya fue conversado la semana pasada con la ministra de Turismo Lilian Quechichián y el intendente de Maldonado Enrique Antía, pero se retomará hoy ante la cantidad de denuncias que se han recibido en las últimas horas. Así lo dijo a Radio Monte Carlo el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, quien confirmó que, a diferencia de años anteriores, el pequeño y mediano comercio y el sector gastronómico hicieron un esfuerzo y mantuvieron los precios. Hemos hablado en cuanto a cómo están los precios en Punta del Este, y por supuesto que también uno escucha que está siendo una temporada difícil en cuanto a precios. Todos sabemos la situación cambiaria, sobre todo con la Argentina. Al comienzo de la temporada uno siempre habló de cuidar los precios, y yo creo que el comerciante minorista, el que tiene su el gastronómico, el hotelero, ha cuidado, ha tratado de mantener los precios, pero es verdad que creo que el sector de supermercado está con precios que estamos escuchando, y no solo escuchando sino viendo, que no son lo que sobre todo la gente está queriendo. Por supuesto que hay una libertad de precio y cada uno puede poner el precio que quiere, pero sí es verdad que hay quejas en ese sentido. Lo hemos hablado con la ministra, lo hemos hablado con el intendente. El intendente, con muy buen criterio, inclusive ha dicho que podría ser viable de hacer una comparación de precios en general, buscarle algo la vuelta para ver cómo se puede solucionar. Yo desde mi ámbito municipal pienso que llamar hoy a un comerciante para que baje sus precios o alertarlo sería bastante ridículo. Siempre hablamos que los lugares aquí, y sobre todo en Punta del Este, que fracasan son esos que ponen precios altos. Acá el tema boca a boca es muy importante, y lo mismo debe estar sucediendo con los supermercados. El turista argentino y el propietario argentino sabe hoy a qué lugar dirigirse. El alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif. Denuncian robos y asaltos en zonas de playas de Punta del Este, informa Leonardo Sarro. Aquí en Punta del Este preocupa los asaltos a jóvenes adolescentes en plena península y alrededores. Honda preocupación manifiestan padres de adolescentes que fueron víctimas de robos y asaltos en zona de playa y en proximidades de locales bailables. También otro aspecto son las permanentes riñas y peleas callejeras que se registran. En lo que tiene que ver con robos, justamente la policía aclaró rápidamente una rapiña en la salida del parador Ocean en la 12 de La Brava, donde uno de los adolescentes afectados está vinculado a una conocida y tradicional familia de la zona. Por otro lado, otro reconocido empresario contó que en el muelle Mailos habían asaltado a varios jóvenes que habían concurrido al lugar a disfrutar de la playa. Según se dijo, estos hechos se vienen repitiendo en forma peligrosa y contra la integridad de los jóvenes. También hubo en redes sociales un video viralizado donde tuvo lugar una pelea callejera en la zona de Lemir. Al ser subido a la red social Twitter, muchas personas se preguntaron por qué no se actuó rápidamente en las intersecciones de las calles 28 y Rambla y también en la zona de la calle 26, donde existen cámaras de seguridad para monitorear lo que pasa en esa zona. Desde Punta del Este, un reporte especial para Informativos de Radio Monte Carlo. Volvemos a Montevideo. Gracias, Sarro. Ahora información del deporte con Federico Paz. El zaguero ecuatoriano Frickson Erazo ya se encuentra en Miami para sumarse al plantel de Peñarol. En primera instancia será sometido a la revisión médica y si todo está tal y como se espera en orden y en condiciones, firmará contrato con el conjunto aurinegro y de inmediato se sumará a los trabajos bajo las órdenes del técnico Diego López. Ahora la dirigencia de Peñarol se aboca a la confirmación de la contratación de un delantero. Se apunta al mercado colombiano, en donde, según trascendidos, un delantero de jerarquía podría estar llegando entonces al plantel de Peñarol ante la imposibilidad de renovar contrato con el argentino Lucas Biatri. A su vez, se anunció que el volante aurinegro Gonzalo Freitas dejará la concentración en Miami para viajar a Chile, donde se va a vincular al equipo del Everton, donde curiosamente su hermano Nicolás ya tuviera también actividad como profesional. En la jornada de hoy, Peñarol seguirá trabajando en doble turno en Miami en lo que resta entonces de esta pretemporada. Hablamos ahora de Nacional, que también retoma los trabajos hoy en los céspedes en carácter de concentración completa. Hay preocupación porque se dilata la presencia de las incorporaciones que se dicen estarían cerca de concretarse, fundamentalmente los casos de Matías Cardacho y también de Rodrigo Amaral, que tendrían todo acordado con Nacional, pero por distintas situaciones aún no se han incorporado el plantel que dirige el argentino Eduardo Domínguez, que aún necesita más refuerzos. Se buscará contratar un zaguero y también un centro delantero, porque la situación de Bergesio sigue incambiada. En las últimas horas, el presidente de Deportivo Cali comunicó que no se va a contratar a Bergesio porque la institución colombiana apunta precisamente a un delantero con otras características. Por lo tanto, los trascendidos dan cuenta de que Bergesio estaría volviendo al fútbol de su país, aunque en realidad también surgió una oferta importante de un equipo de la segunda división del fútbol de Italia. Informó Federico Paz. Participamos en la edición noticiosa del lunes 7 de enero de 2019. Informativistas Carlos Eduardo San Martín, Alicia Garategui y Javier Toledo. Sala de redacción Diego Montes de Oca. Deportes Federico Paz. En el agro Martín Maidana. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales Agencia EFE. Operador Néstor Méndez.